Bueno. Es la chacarera, no la vida. Tengo una maldición, porque tengo dos canciones que son dos polcas, la Bien Canaria y la polca chacarera, que cuando digo vamos a hacer la polca chacarera, arrancan con Bien Canaria. Y cuando digo vamos a hacer Bien Canaria, arrancan tocando polca chacarera. Ya no puedo. Lo mejor fue que le dije a mi hijo que me hiciera un videoclip de Bien Canaria y me hizo un videoclip de la polca chacarera. Estamos en el horno. O sea, canciones populares. Las intercambiables. Capaz que sea una señal de apertura mental, no sé. Pero bueno, ahora vamos a hacer la polca chacarera. ¿Está? La polca chacarera, que no es una chacarera, es una polca. Pero se llama chacarera porque habla de la fiesta que se hacía o se hacen en las chacras. De la familia que se va todo el día y pasa el día en la chacra. Y comen como si fuera el último día del universo. Y juegan a las bochas, y a la taba, y al truco, y aparecen acordeones, y la gente baila, y de 20 décima recita, bueno, no sé. No sé si eso sigue ocurriendo, pero en mi infancia, en mi familia, era cosa bastante común. Cada 15 días, más o menos, nos íbamos para la chacra de mi tío. Y bueno, esta canción, que también está en el disco de Araico ahí, La Polca Chacarera. Vamos con Bien Canaria entonces. Vamos. Un, dos, tres, fue. Chacarera, bien sabrosa, bien canaria, se te prenden los talones en los bailes de alpargata. Esta polca chacarera, bien sabrosa, bien canaria, se te prenden los talones en los bailes de alpargata. Resuena en el santoral, en los maizales y en las parras, y en su rico va el aroma de la tierra bien arada. Por Marga pasó de Pachaguas, Corrientes, los Cerrillos, el Colorado y Juanico, dejó bien lustrado el piso. Por Marga pasó de Pachaguas, Corrientes, los Cerrillos, el Colorado y Juanico, dejó bien lustrado el piso otra vez. Esta polca chacarera, bien sabrosa, bien canaria, se te prenden los talones en los bailes de alpargata. Esta polca chacarera, bien sabrosa, bien canaria, se te prenden los talones en los bailes de alpargata. En las fiestas de acordeón, recostada una guitarra, se la anima un payador y la deja colorada. En las trenzas de una china, pretenciosa y bailarina, se formando el tal bailongo en la puerta y la cocina. ¿Cómo fue? En las trenzas de una china, pretenciosa y bailarina, se formando el tal bailongo en la puerta y la cocina. ¡Bueno! Chacarera, bien sabrosa, bien canaria, se te prenden los talones en los bailes de alpargata. Esta polca chacarera, bien sabrosa, bien canaria, se te prenden los talones en los bailes de alpargata. Con el fogón a todo trapo, entre mate y torta frita se escuchaban los bochazos. En la estancia del mojón, por el paraje Echevarría, también dicen que la bailan acá por Santa Lucía. En la estancia del mojón, por el paraje Echevarría, también dicen que la bailan acá por Santa Lucía. Thank you. Buenas noches, muchas gracias.